Capítulo 82. Ana compra en el mercado de la ciudad. Oseías, que guarda la pulsera extraviada el día anterior, va a su encuentro para devolvérsela. Cruza entre los puestos de venta y se aproxima a la joven muy despacio. Ella adquiere una elegante pluma ornamental y al volverse, lo encuentra delante, mirándola sonriente. La sorpresa es absoluta. Y ambos clavan la mirada, la una frente al otro, hasta perder la noción del tiempo. Pero la joven desiste. Oye, espera, espera. Y se marcha nerviosa. ¿Por qué huyes de mí? Yo no estoy huyendo de nadie. Tengo prisa. Creo que esto es tuyo. Le enseña la joya. Mi pulsera. Queda impresionada. Te la pongo, tienes las manos ocupadas. Es una propuesta que acepta agradecida y extiende el brazo mostrando la muñeca desnuda. Él le coloca el hermoso adorno fabricado con incrustaciones de ágata blanca y lapislázuli. Después bloquea el pasador metálico, cerciorándose de que el cierre lo asegura al brazo de la chica y entrelazan las miradas llevados por la atracción. Gracias. No he dejado de pensar en ti desde que nos encontramos. ¿Cuál es tu nombre? Retira la mano, bruscamente. ¿Qué estás pensando? Yo soy una egipcia y tú solo un esclavo. Aléjate de mí. En Madian, Menahem se despide de Adira. Deséame buena suerte. Con un beso. Buena suerte. ¿De verdad crees que funcione? Tiene que funcionar. No está bien que la familia esté separada de esa forma. Un abuelo que ni conoce a sus nietos, ¿qué es eso? Espero que todo salga bien, sobre todo con Aníbal. Y me recuerda a Betania. Tengo ganas de buscarla, de convencerla de que vuelva a casa. Podemos hacer nuestra parte, pero no depende solo de nosotros. Otro beso y se marcha a casa de su padre. Hasta pronto, mi amor. Adiós. Después de muchos años, es momento de recuperar los lazos familiares. Como cada mañana, Ramsés hace sus oraciones en el santuario del palacio. Su hijo lo acompaña y Paser asiste al culto junto a su ayudante Simut. Amenhotep, tu turno, hijo. Se acerca al sacerdote, quien vierte agua en una palangana para que se lave las manos. Simbólicamente, los incensarios llenan de humo el templo. Oh, Amón, dios de lo oculto, señor del silencio que da aliento a quien de él es privado. Entrega frutas a los dioses. Ah, gran Mut. Y una copa de vino. Feroz en la justicia, maternal. Nunca dejes que nuestras mentes se aparten de ti. Llénanos con tu amor y tu fuerza. Oh, Khonsu, que tu corazón esté en paz y tu espíritu satisfecho. Los joyeros en su taller. ¿Cómo te fue en la villa, hijo? Quitando al sobrino de Selofejad, todo estuvo bien. A él definitivamente no le agrado. Entra Leila. ¿A quién no le agradas, hijo? A Oliab, el que fue a vivir con la tía Abigail después de que sus padres murieron. ¿Y a su hermana le agradas? Como amigo, claro. No lo sé, abuelo. Aún no lo he podido descubrir. ¿Y tu tía Abigail? ¿Cómo está? Te extraña. ¿Te trató bien? Claro, mamá. Y a ti también te trataría así si fueras a visitarla. Ella te echa mucho de menos. Yo también la extraño. Pero es mejor quedarme en mi sitio. La última vez que la visité, ella me llenó de sermones. Y tú también deberías olvidar a esa chica Débora y dejar de ir a la villa. Ya te habías tardado en llegar a ese asunto. Tu madre solo te aconseja, Bezalel. Débora apenas me mira. Ella solo fue educada por su tía. ¿Será verdad? Desafortunadamente, ella piensa que me corrompí. Lo que es verdad. La peluca está lista. Voy al harem a hacer lo que me pediste, abuelo. El muchacho termina su trabajo y se retira dejando a los adultos solos. Ustedes están sofocando a mi nieto de esta forma. ¡Paren con esto! No queremos que Bezalel sufra, papá. Lo mejor para él es casarse con una egipcia y continuar viviendo aquí en palacio. Completamente de acuerdo. En el dormitorio imperial, Karoma coloca el nuevo collar a Nefertari. Está divina, mi reina. Muchas gracias, Karoma. Eso te lo debo a ti, que siempre has cuidado bien de mí. Es un placer. Usted lo sabe. La reina se maquilla y entra a pasear con el príncipe. ¿Cómo les fue en el santuario? Mi nieto cumplió el ritual maravillosamente. Felicidades, hijo. Ya sé hacerlo todo, madre. Ya no es necesario que mi padre vaya conmigo. Pero qué muchacho tan aplicado. Ya casi todo está listo. El rey nos está esperando en la sala del trono. El cortejo partirá pronto. Entonces vamos. No quiero hacer esperar a mi soberano. Estoy tan emocionada. Yo también. Mi padre dice que todo es muy suntuoso. ¿Vamos? En la avenida principal, varios obreros han erigido una estatua y recogen las escaleras y sus herramientas. ¡Rápido, rápido! ¡Terminen pronto con eso! El faraón debe estar por llegar. Datán. Deja de holgazanear, Itamar. Supervisa el trabajo. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Tu mejor no es suficiente. ¿Prefieres que el oficial venga a apurarte con su látigo? Oliev se acerca al compañero. Ese tipo me irrita. A veces olvida que es esclavo también. A Puki. Muy bien, cumplieron los plazos. Hice todo como usted lo ordenó. No soy permisivo con nadie. Muy bien. Voy al templo a ver cómo van las cosas por allá. ¡Rápido, rápido! Junet. La ciudad entera está hablando sobre eso. Ora a los dioses. Fue Nefertari, mi hija, la reina. ¿Quién organizó el cortejo que viene por mí? Vive a la intemperie. Ay, este gran día tardó, pero llegó. Siempre supe que llegaría. Se inclina ante tres pequeñas estatuillas. Muchas gracias. Que ha colocado en un pequeño altar. Cuando vuelva al palacio, las toca. Ustedes vendrán conmigo. Con devoción. Y tendrán un lugar de honor en mis aposentos. Son las divinidades que Judith adoraba y que tiró a la calle. Hoy voy a vivir uno de los momentos más felices de mi vida. Comprueba la peluca de su cabeza. Pero debo prepararme. Convertida en andrajosa y pordiosera. Quiero estar deslumbrante. Delira a causa de la miseria que le perturba la razón. Amran reprende a sus nietos. Vamos a tener una conversación muy seria ahora, yo y ustedes. No, abuelo, por favor, ¿tú también? ¿No basta con lo que nos dirá Puki? Oír, oír es su menor problema. ¿Acaso no tienen noción? Esos dos no tienen remedio. No sé por qué mi abuelo aún insiste. No sirve de nada hablar, es inútil advertirles. ¿Acaso no vieron lo que le sucedió a su padre? ¡Silencio, esclavo! Jairo. Los dos, a trabajar. ¡Muévanse! El joven capataz se los lleva y llega el sobrino del anciano. Apuki no va a perdonarles esta. Sí, lo sé. Aún así, voy a tratar de ayudarlos. Gracias, Core. ¿Y Aarón? ¿Alguna novedad? ¿Sabes hasta cuándo estará en la cantera? Aún no lo sé, tío. Nadav y Abiu intentan pasar inadvertidos, pero Apuki... ¡Hey! ...los descubre. ¡Ustedes dos! Se levantan, temerosos. Finalmente decidieron aparecer, ¿no? En el mercado, Oseías se excusa con respeto. Discúlpeme. No era mi intención molestarla. Perfecto. La egipcia se marcha enfurecida. Y el hebreo se asombra por el gesto de desprecio. Llega Caleb. Por lo visto, tu encanto de esclavo no sedujo a la joven. Mira eso. Ella, además de egipcia, es de familia rica. Entra en una casa. No tienes oportunidad, compañero. Engreída, arrogante. Ni siquiera es tan bonita. No, yo soy mucho más bonito, mira. El amigo... Vámonos, tengo cosas que hacer. Le hace muecas. Ana pasa al elegante salón de la familia de comerciantes y cierra la puerta. Regresa ensimismada y distraída, incorporándose a su puesto para completar la jornada de trabajo. La madre sale a recibirla. Hasta que por fin llegas, Ana. Estaba empezando a preocuparme. Déjame ver eso. La pluma de avestruz. ¿Encontraste tu pulsera? Sí, yo me... ¡Mi pluma! Alabado sea Bastet, Judith. Ayúdame rápido. La señora Tice... No podemos hacer esperar al rey. Prueba el ornato. ¿Y ahora? ¿Cómo luzco? Lindísima. Su familia. Como siempre. Más bonita que la reina. ¿Podemos irnos? ¡Quiero ver los templos! Tienes razón. No debemos atrasarnos. Ah, sí. Mekal está durmiendo en el cuarto. Antes de irte, dale un besito, ¿está bien? Claro que lo haré, señora. Vamos. Diviértanse. Mequetre. Hasta luego. Su esposa y los niños se van. ¿Y tu hija? Aprovecha para lavar la ropa de casa. Descuida, mamá. Termino de arreglar las cosas aquí y lo hago. Judith la besa en la frente y se marcha. La hija la acompaña hasta la entrada. Pretende terminar el trabajo pendiente, dejando en condiciones la vivienda de sus empleadores y regresar a tiempo a su hogar. Cierra y baja los escalones del espacioso salón, acariciando la pulsera que adorna su brazo. Invadida por una intensa emoción, recuerda con afecto los breves y escasos encuentros con el joven que se la entregó. En la obra de la avenida principal, Abuki reprende a los hijos de Aarón. ¡Son un par de irresponsables! Voy a hablar con él. ¿Creen que pueden faltar y por que favor, no va a suceder nada? No te metas con Abuki, abuelo. Será peor. Eleazar tiene razón. Nada puede ayudar a los chicos ahora. Lo siento mucho, el castigo es inevitable. Amram, vuelve aquí. Yo no quiero oír sus justificaciones. Señor, le pido que reconsidere. ¿Pero qué es esto? ¿Te castigo también? No, señor. Solo le pido que tome en consideración todos los años que trabajé aquí como jefe de los esclavos. Que humildemente, señor... Tú deberías avergonzarte de tus nietos. Son un peso muerto aquí en la obra. Un estorbo. Pero van a tener su merecido. Coré. ¿Por qué no espera a que pase el cortejo, señor? ¿Pedí tu opinión? No la pidió. Disculpe. Pero es que aún faltan muchas cosas por hacer antes de la llegada del faraón y castigar a estos dos retrasará su trabajo. El capataz prepara el látigo para imponer un correctivo. Tienes razón. Jairo. Sí, papá. Lleva a estos dos a la cantera. Van a ayudar a su padre. ¿Qué? No puede hacer Está eso. ¡Está decidido! ¡Todos a trabajar! Quiero todo impecable cuando el rey pase por aquí. Los obreros obedecen la orden. ¡Caminen! ¡Caminen! ¡Caminen! Se apresuran a recoger el escombro y las herramientas, dejando libre el lugar. Eso no va a durar mucho, tío. Te lo aseguro. Voy a intentar traer a todos de vuelta cuanto antes. El compromiso de Coré aumenta la esperanza y Amram agradece confiando en su palabra. Aarón apila pesadas piedras que clasifica por tamaños. Las labores de la cantera son demasiado duras y los operarios trabajan al límite. Muy lejos de allí, Menahem llega a casa de su padre. Abre la puerta y pasa al interior de la vivienda. ¿Hay alguien en casa? Camina de un lado a otro, recorriendo el salón principal. ¡Aníbal! ¡Papá! Entra en la habitación de Baruch. El padre está tendido sobre la cama. ¡Papá! Parece enfermo. Y el hijo agarra una silla y se sienta a su lado. Le toca la frente. Menahem, hijo. Estás ardiendo en fiebre, papá. No puedes estar solo en este estado. ¿Dónde está Aníbal? Hace días que no aparece. Él no debió dejarte aquí, enfermo. Le hace gestos con la mano. Agua. Voy a buscarla. Yo te voy a cuidar. Oseías con Eliseba e Inés. Papá tuvo que ir a la cantera, madre. ¿Le contaron sobre la reunión que Miriam hará con la gente de la villa? Sí, pero No se animó mucho. Dijo que perdíamos el tiempo. Aarón es más sensible de lo que aparenta. Él se hace el fuerte, pero en el fondo... En el fondo, él sufre inmensamente por no poder darle una vida mejor a su familia. Como si fuera su culpa. Dios ha de tocar el corazón de mi suegro. Amén. ¿Y Nadab y Abiú? Salieron temprano para el trabajo. Ay, hijo, solo de pensar en lo que Apuki pueda hacer con ellos. No, tranquila. No pienses así. Las cosas van a mejorar. Dios quiera. Pero mientras tanto... Coge sus manos. Ten cuidado tú también, Oseías. Trata de estar lejos de Apuki. Creo que depende más de él que de mí. ¿Y aún no te designan alguna obra? No, aprovecharé para ir a pescar. Miriam no tiene comida para los esclavos heridos. Ellos están muy débiles. Necesitan alimento. Hazlo, hijo. Los hombres casi no tienen tiempo para este tipo de cosas y pronto tú tampoco tendrás. El arpón de pesca está ahí. Oh, sí. ¿Y tu amigo? Caleb fue a dar una vuelta. Quería conocer mejor la ciudad. Entonces ve, hijo. Ve y llena el cesto de peces. No te preocupes, mamá. No quedará uno solo en el Nilo para contar la historia. Y traeré para ti también. Bien. Besa a la madre en la frente. Dios te guíe, hijo. Coge un cesto que contiene varios aperos de pesca. Shalom. Shalom. Shalom. Y sale de la vivienda dirigiéndose al río. De verdad es un buen hombre. Así es. Como su padre de sangre, Num. Tanto en la fe como en la gentileza. Las mujeres... Bueno, vamos a volver al trabajo. Tejen. Llévala. Llévala rápido. En la cocina del palacio. Chivale, no sirve de nada que el plato lleve frío al rey. ¿No sabes que la temperatura altera el sabor? Estoy terminando. Yo lo termino. Gaiji entrega la bandeja a un ayudante para que se la lleve al rey. Por los dioses, creí que no lo íbamos a lograr. ¿Y cuándo no lo has logrado? Chivale. Voy a lavar las suyas. Se aparta a un lado, apenado. Hazlo. Ocuparse de los utensilios forma parte del aprendizaje. Y no lo olvides. El arte culinario exige dedicación y disciplina. Él se esfuerza, a pesar de la falta de reconocimiento. En la casa de Senet. ¿Pero por qué, Amos? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir, Karen? No puedo dejar de salir con la casa funcionando. Hay poco movimiento. Pero no importa si hay poco o no. Puede llegar algún cliente buscándote. Llevo varios días sin descansar. Así no hay quien aguante. Ya te dije que no tardo, por favor. El patrón acepta. Está bien, pero vuelve pronto. La prostituta lo besa en la frente y sale del bordel. El señor Mequetre abre un estuche y ofrece su regalo al rey. Pero es lindo. Es un ídolo sagrado. Muchas gracias, Mequetre. Es realmente lindo. Más que bello, señor. Es de gran eficacia en cuanto a la protección. Me da gusto que le agrade, soberano. Genutmire con Thais. El rey tiene mucha consideración a tu marido. Nos honra mucho merecer la simpatía del soberano de las dos tierras. ¿La reina está preparada para conocer su templo? No veo la hora, Thais. La ansiedad de la espera me está consumiendo. Pues dile a tu ansiedad que la barca con los dioses ya está llegando. Gracias, papá. A la princesa. Me da gusto que hayas resuelto tu problema y puedas ir con nosotros. ¿Algún problema serio? No, una leve indisposición, pero ya pasó. ¡Ah, qué bueno! No podía perderse una visita como esta. Claro que no. El comerciante con Ramsés. En toda su historia, Egipto nunca fue tan próspero. Me estoy esforzando para que eso se mantenga. Y se va a mantener, sin duda. Un brindis. Un brindis por el futuro glorioso del rey. Paser los acompaña y los tres beben. Me está gustando mucho tu trabajo, Mequetre. El abasto de madera es fundamental para el funcionamiento de las obras. Y ya está todo preparado para la próxima remesa de Fenicia. Por falta de madera, los deseos del amado de Ptah no se verán frustrados. Espero que por nada más. Seguramente los dioses no lo permitirán. Simut. Modestia aparte, yo he hecho descubrimientos muy importantes, decisivos. Charla con los jóvenes del palacio. La investigación exige una atención... Amenhotep se burla. Y tenacidad constante, ¿no? Para dar buenos resultados. Pero lo asusta con una mueca. Ikemi con Karoma. Dime pronto qué pasa. ¿No ves que estoy ocupado? ¿Ya hablaste con nuestro hijo? Estoy preparando a la Guardia Real para acompañar la visita a los templos. No he podido ir. Pepi resiente tu ausencia. Deberías darle más atención. Cuando vuelva haré eso. No tengo tiempo. Si no hubiera salido anoche, tendrías tiempo de sobra. ¿Vas a empezar? El niño no aguanta seguir presenciando nuestras peleas. Y está muy triste por todo esto. ¡Culpa tuya! ¿Mía? Es tuya porque te encanta dar problemas. ¿Problemas? Tú sales casi todas las noches, llegas indispuesto, cansado. Olvidas que tienes hijo y esposa. ¿Y yo soy la que causa problemas? ¡Basta! Mi cabeza va a explotar. Por tu borrachera de anoche. ¿Crees que me engañas? Vi cuando llegaste tambaleándote. Me emborraché solo con tu aliento. Eso no está bien. ¡No está bien! ¿Dónde está el hombre con el que me casé? El militar se aparta y se pierde por el corredor. ¡Ven aquí! ¡Tengo muchas cosas que decir! ¡Ikeni! Con el paso de los años, aquel amor ilusionado se ha convertido en una constante y dolorosa decepción. Oseías camina descalzo por la orilla del Nilo. Sujeta el arpón en una mano. En la otra lleva su túnica doblada y carga a la espalda un capacho de esparto con los útiles para hacer una buena captura. Encuentra un emplazamiento solitario que parece resultar ideal para pescar. Deja su indumentaria en la arena, quedando vestido con una prenda interior de color blanco y se dispone a inspeccionar el río para darse un baño, comprobando la profundidad. Al mismo tiempo, y próxima a él, Ana llega al mismo lugar, portando entre sus manos una canasta con ropa familiar para lavar. Mientras él se refresca en las cálidas aguas, la joven busca un sitio entre las piedras. Deja las prendas en el suelo y se dispone a realizar su labor sin peligro. El hebreo sale del agua y agarra el ástil de madera, en cuyo extremo una punta de metal sirve para penetrar e inmovilizar a la presa. Ambos se descubren y quedan sorprendidos. ¿Me estás espiando? No seas tan iluso. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Acaso me estás persiguiendo? ¿Yo? ¿Persiguiéndote? Tú llegaste después y sigues cruzándote en mi camino. Solo vine a lavar ropa. Perfecto, adelante. Este esclavo no va a molestarte. El joven se concentra para lanzar con fuerza el palo, pero falla y recupera el instrumento tirando de la cuerda que lo ata. La chica prepara la tarea y comienza a lavar mientras él prueba una y otra vez sin resultados. ¿Te quedarás ahí? Hasta donde sé, el rey no le ha prohibido a los hebreos pescar. Los egipcios conservaban el pescado, ahumándolo al fuego o secándolo al sol para consumirlo como un don apreciado en la dieta, siendo un excelente sustituto alimenticio de pobres o esclavos a quienes les resultaba imposible adquirir carne para su mesa. Leila entra al harén. Varias damas están atareadas en labores de costura, maquillaje, peluquería. Una mujer la espera sentada. Es... ¿Judith? ¡Leila! Se abrazan. ¡Qué bueno que llegaste! Karoma tampoco ha venido. Son las únicas damas que conozco. Terminaba de arreglar el cuarto de la princesa. Claro. Y dime, ¿cómo estás? Bien. ¿Has visto a Abigail en la villa? No he vuelto a verla. Ya no he ido para allá para no causar conflictos con mi marido. Entiendo. Hace tiempo que tampoco voy para allá. Es mejor que estés aquí. Aquí tienes comodidades, abundancia y es más seguro. La vida de los hebreos cada día es más difícil fuera de palacio. Lo sé. Es una pena que sea así. Pero extraño a mi hermana, a mis amigos. Después de venir para acá me alejé de ellos. Mi vida ahora es en este lugar. ¿Animada por la visita al templo? Dicen que es monumental. De hecho, ya deberíamos ir a la sala del trono. Debe estar casi todo listo para partir. ¡Claro! ¿Vamos? Vamos. Abandonan juntas las dependencias, pasando por delante de las mujeres, que también se preparan para unirse al grupo y conocer la majestuosa obra real a las afueras de la ciudad. El anciano Baruch descansa en la cama. Gracias, hijo. Le entrega el vaso vacío. Menahem atiende al enfermo. Empapa un paño en agua. ¿Qué estás haciendo? Una compresa para la fiebre. Y lo escurre. Tu fiebre está muy alta, papá. Le coloca la tela mojada sobre la frente. Ay, dime una cosa. ¿Cuando Aníbal salió de aquí, ya estabas enfermo? Tu hermano. Mejor no digas nada. Ahorra tus fuerzas. Coge sus manos. Jairo entra en la cantera, conduciendo a Nadab y Abiú ante la presencia de su padre. Aarón está de espaldas. Te traje compañía. Sosteniendo una pesada piedra. La deja y se vuelve, descubriendo a sus hijos. Abiú. El joven baja la cabeza avergonzado. Nadab. Apuki nos mandó para acá. El capataz llama a un encargado para que les dé instrucciones. Las herramientas están acá. El hijo de Apuki... Ya pueden comenzar. Se marcha... Diviértanse. Deseando que los jóvenes paguen por su rebeldía. Perdón, papá. Está decepcionado. Sé que somos una decepción para ti. Para nuestra madre. Para nuestra familia. Di algo, por el amor de Dios, por favor. Los mira sin inmutarse. ¿Va a ser así? ¿No dirás nada? ¿No vas a darnos un sermón y a regañarnos? No hace falta. Ellos quedan desconcertados. Miren a su alrededor. Los esclavos laboran a golpe de látigo. Trabajar en la cantera ya es castigo suficiente. El padre carga rocas que deposita sobre una mesa grande de madera. Los jóvenes se preparan para una dura jornada de trabajo y un obrero se desploma por el cansancio. ¡Ey! ¡Deja de holgazanear! ¡No puede ser! ¡Saquen de aquí a este inútil! ¡Muévanse! ¿Qué esperan? Dos operarios agarran al hombre, sujetándolo por brazos y piernas y retirándolo del recinto como un despojo humano. Ramsés habla con Paser en la sala de audiencias. No quiero retrasar más el viaje. Que los escribas le avisen al pueblo que el cortejo por la ciudad será hasta mi regreso de Abu Simbel. Sí, saldremos de palacio por el camino que nos lleva directo al Nilo. Exactamente. Llegan Bakenmut e Ikeni. Todo está listo. Su majestad el rey puede partir. Muy bien. Nefertari, pues vamos, se coloca al lado de su marido. Una docena de sacerdotes abandona el gran salón, encabezando la procesión y portando en andas dos barcas con las estatuas de un par de dioses egipcios. Los militares emprenden el viaje. Nobles y reyes caminan al final de la hilera. La señora Thais y Meketre esperan junto a sus hijos para unirse al grupo. ¡Qué lindos sonidos produce el collar de la reina! ¿Te parece? Tal vez te consiga uno igual. ¿Estás hablando en serio? No prometo, pero puedo intentarlo. Y así, todos salen del palacio para visitar los sepulcros funerarios. Oseías pretende coger pescado y todo intento resulta infructuoso. Ana continúa lavando ropa, pero la brisa le arranca una prenda de las manos. La tela vuela y cae lejos. Yo te la llevo. Se adentra en el río con el propósito de ayudar a la chica que espera impaciente. Recoge el tejido, lo aprieta para escurrirlo, retorciéndolo con las manos, y se aproxima para entregárselo. Gracias. Por nada. Regresa a su puesto para concentrarse en la pesca. Y ella continúa con su trabajo mirándolo de reojo admirada por el gesto. Satisfecho por la proeza, agarra el palo de pesca y tira otra vez, pero tropieza y se hunde. La ridícula caída alegra a la joven, cuya risa contagia al gallardo caballero. Momentos después. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque tu risa trajo a los peces. Tonterías. ¿Quieres ver? Prueba de nuevo. Arroja con fuerza el arpón y recoge la presa tirando de la cuerda. Levanta la vara y le muestra el espécimen. Continúa sonriendo y vaciaré el Nilo. No quedará un solo pez. El muchacho usa la afilada pica con habilidad y consigue varios ejemplares. Más tarde, ella termina la colada y recoge la ropa limpia en la tina. Él ha llenado la espuerta con abundantes peces. Viste su túnica granate, guarda sus aperos pesqueros y ambos regresan juntos a la ciudad. Tu familia debe ser grande si necesitas tantos pescados. Sí, lo es. Pero estos son para los esclavos de la cantera. Llegan heridos. La mayoría está débil y no resiste. Lo siento mucho. Por suerte al Nilo no le importa si es un hebreo o un egipcio el que pesca en él. Disculpa que haya sido tan grosera contigo. No era mi intención. Está bien. Tampoco debí haberte abordado de esa forma. Ya te redimiste ayudándome a pescar. Muy lejos de allí, Moisés y Zípora entran al corral con una corderita lastimada. ¡Ay, Gulli! Vamos a ponerla aquí. Colocan al animal sobre un manojo de paja. ¿Qué te pasó? Esta herida no está nada bien. Gulli vive metiéndose donde no debe, ¿no? Nunca vi una oveja tan rebelde. Ven acá. Debió haberse herido con alguna piedra. ¿Trajiste las hierbas que te pedí? Ajá. Le ofrece unas plantas. Él masca las hojas. Ay, calma, Gulli. Y elabora una masa para aplicar en la herida. Gulli, calma. ¡Ey! ¡Ey, pequeña! Calma, pequeña. Calma. Calma. Pequeña. Creo que salió a su padre. ¿Recuerdas qué travieso era Sisu? Si lo recuerdo, casi caí del despeñadero por su culpa. Ella ven acá. Coge a la oveja. La deja en el suelo y esta se une al rebaño. ¡Calma, Gulli! Contenta con el resultado, besa a su marido. Vina, la mujer de Coré, dobla ropa en casa. Y Safira, su hermana y esposa de Datán, teje en el telar. Abren la puerta. ¡Yocabet! ¡Pasa, por favor! Con permiso. Eres muy bienvenida. Shalom, shalom. Hace mucho tiempo que no vienes a visitarnos. La culpa es suya. Del tiempo, siempre me falta. Ya no puedo con mis tareas como antes. Supe que regresó tu nieto adoptivo. Por la gracia de Dios, volvió y está muy bien. Oseía se convirtió en un hombre muy guapo. Qué bueno. Estoy aquí para hacerles una invitación. ¿Invitación? Sí. Una invitación a una reunión que nosotros decidimos hacer. La idea es reforzar la fe de nuestro pueblo. Clamar por una vida mejor, por libertad. Miriam y Amram van a hablar sobre nuestros antepasados. La verdad es un reencuentro con Dios. Me parece excelente y acepto con gusto. Una gran idea y muy oportuna para los tiempos que corren. ¿Dónde será? En mi casa, justo al anochecer. Nuestro padre siempre nos contaba historias de Abraham, de Isaac. ¿Verdad, Vina? Recuerdo que él nos contaba, pero para ser franca, olvidé las historias. ¿Coré no suele hablarle de eso a sus hijos? No, creo que él tampoco recuerda. ¿Asir y Elcana pueden ir? ¡Claro! Pueden y deben. ¿Cuento con la presencia de todos? Puedes contar con mi presencia. Estaré ahí. Abigail prepara ropa en casa. Buck la acompaña. ¿De verdad vendrá mi mamá? Tranquilo, Buck. Ella quedó conmigo de venir hoy. Otras veces no ha cumplido. Si no vino fue porque no pudo. Creo que a ella no le importo mucho. No le interesa verme. Eso no es verdad, Bac. Es que tu madre trabaja en plantaciones que están muy lejos de aquí. Y no siempre puede venir. A veces, cuando ella puede, tú eres el que trabaja. Le oculta la verdad. Qué bueno que liberaron a mucha gente hoy para ver el cortejo del rey. No te lo dije, abre la puerta. Es ella. Ve. El niño corre a la entrada, sin sospechar que su madre es prostituta de un burdel. Karen, hijo, pasa a la vivienda, deja la vasija en el suelo y lo mira emocionada. ¿Puedo darte un abrazo? Asiente. Ay, mi pequeño, te extrañé. Menahem retira el paño húmedo de la frente del padre y comprueba la temperatura con la mano. La fiebre bajó un poco. Sí. Remoja la tela en un cuenco con agua. La escurre y vuelve a colocarla sobre la cabeza del solitario enfermo que reposa en su lecho, mirando agradecido. ¿Qué sucede, hijo? Ay, Adira debe estar preocupada. Tengo que volver, pero no quiero dejarte aquí solo. No te preocupes por mí, hijo. En la fiesta de la esquila, me contaron que Aníbal perdió los bienes de la familia. ¿Ya lo están comentando? ¿Es verdad? Sí. ¿Cómo pudo, papá? Tu hermano es un irresponsable. Él se casó, tiene mujer, pero se metió con muchas otras. Tiene muchas deudas en la ciudad. Y pagó parte de ellas con tierras que eran mías. Él se gastó casi toda la herencia. ¿Y tú no sabes de él? No. Su mujer y sus hijos volvieron a casa de sus padres en esta ciudad. Y él desapareció. Creo que tiene miedo de que lo maten los mercaderes. Hijo, perdóname por haberte dado la espalda cuando más me necesitabas. Pero por lo que veo, te ha ido muy bien. ¿Cómo está tu mujer? ¿Ustedes tienen hijos? He sido bendecido, papá. Tengo dos hijos maravillosos, Abner y Raya. Vivo bien con Adira. Prosperamos. Tengo terrenos. Me da mucho gusto que hayas prosperado. Siempre fuiste responsable y capaz. Siempre triunfaste por tu propio esfuerzo. Yo debí haberte dado tu parte de la herencia. Estoy seguro de que la hubieras multiplicado en vez de desperdiciarla como lo hizo tu hermano. Ya no te preocupes, papá. Esa bondad tuya lo coge de la mano. La heredaste de tu difunta madre. Y yo estoy aquí, pagando por lo que hice. Luego Aníbal, que era mi protegido, que era el hijo más valiente, del que estaba más orgulloso, él me traicionó. Descansa, papá. Tengo que irme ahora, pero volveré lo más rápido que pueda. Jethro, en casa, reunido con un vecino. Llegan Zípora. También sirvo al Señor de Israel y me preocupan esas cuestiones. Y Moisés. Con permiso, señores. No queríamos interrumpir. Ah, ya conocen a Basilei, ¿no claro, es cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y dónde están todos, papá? Yaque y Damarina llevaron a los niños a dar un paseo y Adira y Jerusa están adentro. Voy a ver cómo están. Siéntate, Moisés. Claro. Basilei tiene un problema y vino a pedir nuestra ayuda. Se trata de esto. Mi hijo no tiene fe en el Dios de Abraham y se rehúsa a hacerle la circuncisión a mi nieto, que nació hace unos días. Eso me molesta. No está bien. Tú que eres de origen hebreo, Moisés, ¿circuncidaste a tus hijos? Solo al primogénito, pero no cuando era bebé. En Egipto solemos circuncidar a los niños cuando ya son mayores. Exactamente lo que hacemos aquí en Madián. Por eso es que Eliezer aún no ha sido circuncidado. Sí. Sí. Tal vez con el tiempo mi hijo termine aceptando, pero yo preferiría resolver esto pronto y seguir la tradición de este pacto de alianza con Dios. Basilai, nuestro pueblo adora a otros dioses. No es común encontrar midianitas como nosotros que sean guiados por las enseñanzas de Abraham y Jacob. Es comprensible que nuestros familiares aún no hayan asimilado la fe en el Señor y sus tradiciones. Sí, yo ya he discutido tanto con mi hijo por esto. Ya no sé qué más hacer. Yo sé que tú quieres agradar a Dios, pero tal vez sea mejor dejar esa decisión al padre del niño. ¿De verdad no quieres que te ayude a cargar eso? No es necesario, ya estoy acostumbrada. En la ciudad. Será mejor separarnos por aquí. Es cierto. No es bueno que vean a una linda joven egipcia hablando con un esclavo feo y andrajoso. Solo andrajoso, porque... ¿No te parezco feo? No quise decir nada, tengo que irme. ¿Te puedo ver mañana? Sigue siendo un atrevido. Solo porque sigue siendo linda. El comentario la desconcierta. Te espero en el Nilo, en el mismo lugar, ¿está bien? Esperarás en vano. Yo sé que irás. ¿Cómo te llamas? Ana. Se vuelve. ¿No preguntarás el mío? No hace falta. Te llamaré... Pescador. Tengo que irme. Iré al cortejo del rey más tarde. Perfecto. No estaba en mis planes, pero ahora que sé que irás, no te preocupes. Me mantendré lejos de ti. Se va, sonriendo, con picardía. Oseías queda en medio de la calle, prendado de su belleza y con el cesto de pescado. Ramsés, Nefertari con su hijo y la princesa Genutmire viajan a hombros de soldados que transportan las tres sillas reales. Se dirigen a la necrópolis excavada en la montaña, acompañados de medio centenar de siervos, nobles y militares que desean visitar el grandioso mausoleo. ¿Llegamos? Nefertari. ¿Puedo ver ahora? Puedes. Admira la dimensión del amor que siento por mi reina. Le retira la venda que cubría los ojos y queda impactada ante el colosal panteón. Entonces, dime algo. ¿Te gustó? ¿Lo apruebas? Me quitó el aliento. Ni Isis merecía semejante honor de Osiris. Madre, fuiste esculpida con la diosa Hathor. Sí. Ahora todos podrán adorar también a la gran esposa real. Una obra como esta quedará en la historia de Egipto hasta el final de los tiempos. Exactamente, Paser. Yo quería algo que rivalizara con las pirámides. Fueron necesarios más de 50.000 esclavos. Y muchos deben estar enterrados ahí abajo. Cierra la boca si no quieres reunirte con ellos, Imhot. Yo nunca vi nada igual. Mequetre. La reina debe estar muy feliz. Judith. ¿Qué mujer no estaría radiante con una demostración de amor como esta? Genutmire. Si fuera yo, Thais. Me desmayaría de la emoción. Mamá, si te desmayaras, entonces no podrías ver nada. ¿No vamos a entrar? ¿Y los otros templos que fueron construidos para usted y para Ra? Iremos enseguida, hijo. Está aquí cerca. Ahora vamos a conocer el de tu madre. El impresionante monumento erigido en la roca posee seis grandes estatuas que guardan el sepulcro magnífico y suntuoso, destinado al descanso eterno de sus majestades. Estos son prácticamente todos los lienzos limpios que tenemos. Miriam agradece. Ay, lo siento mucho, Eliseba. No dejan de llegar los enfermos. No te preocupes. Voy a ir a lavar todos estos. Coge una banasta. Oseías fue a buscar peces para darle a los heridos. Ojalá que lo logre. Todos están muy débiles. Hambrientos. ¿Y necesitan alguna otra ayuda? Ya están ayudando demasiado. La verdad, no hay mucho que hacer en el estado en que llegan. Podemos salvar a algunos, pero muchos no resisten y mueren. La mayoría ni tiene familia. Nadie llora su pérdida. Es muy triste. Indignante. A veces comprendo lo que Aarón siente, lo que dice. Yo también me siento pésima con cada hebreo que muere frente a mí. Pero no por eso voy a perder mi fe. Al contrario, la situación es muy grave. Se está tornando insoportable y por eso mismo tenemos que clamar a Dios por socorro. Yo tengo fe en que vamos a cambiar todo este sufrimiento. Que así sea. Inés y Eliseba. Shalom. Shalom. Shalom. Se conmueven. La acompañan a la puerta y se va. Y Aarón. Y los muchachos. Yo no puedo dejar de pensar en ellos. ¿Cómo estarán ahora? Eldad y Amran con su nieto Eleazar encuentran en una calle muy concurrida a Itamar, Zelofejad y su sobrino Oliab. Shalom, abuelo. Shalom. Shalom. Shalom. Y entonces se quedan al cortejo. El faraón ya debe estar por volver de Abu Simbel. No, los nobles no exigieron nuestra presencia. ¿Para qué ver a ese tirano exhibir su infamia? Habla bajo. ¿Qué tal si algún oficial nos escucha? Es mejor ir a casa, Eldad. Antes de que cambien de idea y nos obliguen a quedarnos. Voy con ustedes. Yo no, Aram. Yo quiero quedarme. A veces el rey distribuye comida después del cortejo. Sí, yo también me quedo. No me parece prudente. La última vez que el faraón pasó en medio del pueblo, exigió que todos se inclinaran a adorarlo como si fuera un dios. Sí, pero eso no me cuesta nada. Y no quiere decir que estemos traicionando al dios de Israel. Quiere decir exactamente eso. Al dios de Israel no le gusta compartir su gloria con otros dioses. Y después, el pueblo se queja de que Dios se olvidó de él. Ustedes son los que se olvidaron de Dios. Vámonos. Shalom. Shalom. Shalom. Amram es muy radical. Siempre fue así. ¿Está bien si me voy a casa, tío? Prefiero descansar. Sí, Oliab. Puedes irte. Shalom. Shalom. Oseías llega a casa. Caleb repara un cuchillo. Shalom. ¿Fuiste a pescar? Es para los heridos de la cantera. Miriam dice que casi no tienen qué comer y que están muy débiles. ¿Dónde están todos? Cuando llegué no había nadie. Caleb, no vas a creer lo que pasó en el río. Por lo visto descubriste una pócima milagrosa para capturar peces. La verdad, yo fui el capturado, amigo. ¿De qué estás hablando? Me encontré con ella otra vez. La egipcia de la pulsera. Sí, la que te menospreció y en quien no deberías estar pensando más. Sí, no debería. Hasta porque tengo cosas importantes para pensar. Pero ella es tan linda. Sería un problema, Oseías. Pero un problema dulce y bello. Siempre oí decir que los hombres enamorados se vuelven tan idiotas como escarabajos ciegos volando hacia el fuego. Aquí está la prueba. Ah. Olvídala. No puedes atrapar a ese pez. Yo digo que sí. Debo poder. Y tú me vas a ayudar. ¿Yo? Irá al cortejo del rey. Y nosotros también. Los ojos del joven brillan enamorados. Fin del capítulo 82.